El viernes, ¿qué pasó en el 3031? Tengo tres estudiantes que habían dicho que se estaban sintiendo mal por olor a gas en la institución. Uh-huh. Así que una estudiante fue retirada por su hermana mayor, otra estudiante se le avisó a la madre que vive en el paraje de La Noria si la podía venir a retirar, la madre dijo que estaba trabajando, que no podía, si la escuela la podía acercar a la escuela porque ella vive a 2,5 kilómetros y tenía que venir en bicicleta, así que una preceptora y una profesora llevaron a esa niña a su casa y bajo acta la entregaron. Y por último, vino una mamá a retirar a su hija, cuando la preceptora le sugiere la visita al hospital, la madre dijo no, pero la preceptora, con buen criterio, dijo, si quiere yo la llevo, porque es generalmente la forma en donde nosotros operamos en la institución educativa, y es algo como general para todas las escuelas. Uh-huh. Así que esta preceptora cargó a la estudiante y a la madre, y se fueron al hospital Marcetti tipo 10:30 a.m. Esto fue el viernes. Esto fue el viernes. Uh-huh. La chica estaba bien, no estaba ni desvanecida, no estaba en una situación crítica, como por ahí leí en algún medio local. Entiendo la lógica de los medios, pero me preocupa la desinformación. La chica entró, esperó porque no tuvo un médico inmediato que la revise, es más. La preceptora, la estudiante y la madre se quedaron 2 horas juntas hasta que la preceptora ya se fue a su otro trabajo, la madre se quedó con la estudiante, creo que se acercó otra profesora que no estaba trabajando, pero se acercó porque le interesaba la temática, y fue atendida por una médica. Así que la médica escuchó, como escucha cualquier paciente, se llama anamnesis, es lo previo generalmente a un diagnóstico. Así que bueno, la atendió cuando se ve que escuchó desde la hija o desde la familia que había presencia de gas. La médica, asumo que preventivamente, le administró oxígeno y después de un ratito más la dejó ir a su casa. No quedó ni en observación ni nada de eso. Yo me comuniqué con la madre, yo todo esto iba sabiendo, uh-huh, porque me iba comunicando con la preceptora que estaba ahí. El sábado me comunico con la madre al leer un titular que era como medio apocalíptico, y la madre me dijo que, mire, la verdad todo lo que se dice no es así, yo ya la sabía, pero bueno, sí le dieron oxígeno, y sí faltan hacer unos diagnósticos, porque la presencia de monóxido de carbono no se detecta a partir de una pregunta anamnésica, sino tiene que haber como otro tipo de estudio, que ese todavía no se hizo. Hoy a la mañana me reúno con un grupo de padres en el anexo 3031, porque obviamente esto se expande y es preocupante. Yo ya había trabajado con inspectores, con un consejero escolar que había estado interviniendo directamente en la situación. Así que estuve hablando con los padres sobre todas estas cuestiones. Las otras dos chicas que fueron con la familia no estaban presentes en la reunión, y por lo que me dice una mamá que es vecina de ellas, tampoco asistieron al hospital. Cuestión que nosotros remarcamos como importante, porque puede ser que haya una emanación de gas, así que como nosotros no somos médicos, que la garantía le den los médicos. Así que bueno, se desarrolló la reunión muy bien, como todas las reuniones que hemos tenido y todas las instancias de diálogo que hemos tenido con cualquier miembro de la comunidad educativa. Es más, desde Consejo Escolar abrieron un canal para recibir a algunos padres. ¿Por qué? Porque ya venía necesaria la instancia de que los padres reciban por ahí una respuesta técnica de la gente de infraestructura de consejos. Yo le daba cuenta de las acciones que como director fui desarrollando con estas medidas. Bueno, los padres hoy no se pudieron organizar para ir al consejo, pero pidieron por ahí un espacio el día viernes, así que yo lo estoy solicitando al Consejo a ver si los van a poder recibir. Más allá y básicamente de... Sí. Es eso. Más allá de la explicación, incluso que tiene que ver con una cuestión cronológica del accionar de parte de los docentes y auxiliares, ¿la pérdida de gas existe? Los informes, los últimos informes que dejaron los gasistas matriculados que envió el Consejo, es que no hay pérdida de gas. Lo que sí está pasando, que ya lo habían dicho en el primer informe, es que en el anexo está mal ubicada el Zeppelin. Yo le digo chanchita. Sí, claro. Bueno, el Zeppelin está mal ubicado. Y aparte de estar mal ubicado, tiene que reponerse el equipo. Entonces, la empresa Camusi no surte gas por esta situación, entonces estaba quedando un remanente de gas en la chanchita que iba a provocar, según los informes, la llama roja en el calefactor, en la cocina, y era probable que se sienta una especie de olor. Así que nosotros no desestimamos nada de la escuela. Cada vez que alguien nos dice siento olor, ahí se ha elevado la nota. Carlos, y en una el consulta. Consejo debo decir que han respondido. Una consulta. Por información que tengo de alguna docente que trabaja en el lugar, la chanchita esa estaría vencida, por lo cual la empresa no quiere colocar más gas, ¿es así? Claro, la chanchita debe reponerse. Ah, debe cambiarse el equipo, digamos. Debe cambiarse el equipo, sí. Debe reubicarse, pero aparte en esa reubicación tiene que haber una nueva chanchita. Esto en el plan de acción que el Consejo Escolar nos dio, porque en el informe estaba, primero, lo que podía ser un riesgo real, tenía que ver con la electricidad y el gas, y después las cosas que estaban funcionando medio mal y que iban a tener que repararse, como por ejemplo algunas filtraciones. Y sobre eso el Consejo hizo un plan de acción, y sobre eso estarán trabajando. Así que bueno, aparentemente, y yo ya les digo, no soy gasista matriculado, no entiendo, no prendo ni una luz, pero aparentemente esta situación tiene que ver con la chanchita que está en proceso de ser reubicada. Y esta es una inversión que... Hoy a la mañana ya la escuela no tenía gas directamente. La directora de primaria, que tiene el servicio alimentario, tiene un almuerzo, ya estaba diseñando otra propuesta alimentaria porque no había gas. Y esto tiene que ver justamente porque va a haber la inversión que hay que hacer, tiene que ver con cambiar el equipo. Y básicamente es eso, sí. Y hasta tanto esto no ocurra, digamos, no va a haber gas. Y no va a haber gas. Imagínese que no sería conveniente que la chanchita se llene, estando vencida y mal ubicada, por supuesto. ¿Y esta respuesta la tiene que dar el Consejo Escolar? Esta respuesta ya la dio el Consejo Escolar. En el primer emisión de consejo, el tema es que apareció cruzado la semana pasada unas estudiantes que sintieron olor a gas. Y bueno, y esas cosas no se desestiman, ni de estudiantes, ni de profesores, ni de auxiliares. El que esté sintiendo olor a gas, inmediatamente se informa y el Consejo manda. Y no hay, más allá de la respuesta administrativa, digamos, del Consejo, ¿no? En términos operativos, ¿cuándo se estaría llevando adelante la inversión para el cambio justamente de equipo? ¿No hay todavía certeza? Y esta respuesta, lamentablemente, yo no la tengo. Claro. No, pero digo, tal vez que informalmente le comunicaron a usted, mire, estamos haciendo esto, aquello. Obviamente que esta cuestión del edificio... lamentablemente por esto que sucedió en la escuela 49, que no debería haber pasado, esto moviliza un montón de cuestiones institucionales. O sea que calculo que esto tiene que estar prioritario en las agendas de las personas que tienen competencia para dar respuesta. Para mí, yo no soy consejero escolar, yo pienso desde mi lógica de director. Uno fija prioridades, para mí esto es una prioridad. Uh-huh. Y teniendo en cuenta esto, que no va a haber, que no hay galla, y en consecuencia, independientemente del funcionamiento del comedor, tampoco va a poder calefaccionarse el lugar, salvo que se calefaccione con algún equipo eléctrico, ¿no? ¿Evalúan la suspensión de clases? No, por lo visto, por lo que me está diciendo, no. Suspensión de clases no está evaluado. Sí estamos pensando en ver, porque el invierno no nos abandona todavía. Claro, por eso le preguntaba. Y es crudo, y es más uh-huh. crudo en el paraje de La Noria, uh-huh. ver cómo podemos llevarle mayor comodidad a los estudiantes.